La canción de los puertos que no veremos nunca, donde no volveremos más juntos los dos. La canción del mar, del agua salada, que ya no nos va a mojar jamás. La canción de los principios, la canción de los finales, son las canciones que mejor olvidarse. Y si vuelvo a algún lugar nuestro, voy a sentir tristeza y espero con entereza saberlo llevar. La canción de dos ciudades demasiado separadas por la vida, por una herida infectada. Si me ven que me voy, que no salgo adelante, espero llegar elegante a ninguna fiesta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que vuelvan por un ratito. Los años que se hacen viejos en el espejo. Para mí mirar un puerto es sentirme un barco un poco. Ese cruce se saluda con la mano desde lejos. Por favor, ¿no ven cómo me estoy rompiendo? Si fuera barco también me estaría hundiendo. Véngame a buscar al fondo del mar. No pude seguir respirando. Y él le dijo a mi corazón que siga recordando.